Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva! Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial. Este miércoles, una vez más, hacemos la chispa que encienda la voz del pueblo. Y como nosotros siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestra vía de comunicación, si querés llamarnos, podés hacerlo desde Mendoza, al 152-161-570. Si estás afuera, agregás el 0261. Nuestro correo electrónico, por si quieres mandarnos sugerencias de temas a tocar o cosas por el estilo, es lachispamendoza@yahoo.com.ar. También tenemos página de Facebook, La Chispa Mendoza, donde también ahí subimos programas si querés escucharnos en diferido. Y bueno, también aprovechamos y saludamos a la gente amiga, principalmente a radios comunitarias que hacen el mismo trabajo que nuestra radio comunitaria de Cuyún, y gente que hace programas tan buenos y mejores que el nuestro. Saludamos a Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, a Radio Comunitaria Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también provincia de Buenos Aires, al programa La Chispa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, viejos y entrañables amigos y compañeros que fueron en realidad nuestros mentores, por eso nuestro programa se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Al programa, a Radio Semilla en el FM 106.5 de La Matanza, provincia de Buenos Aires, al programa de Marcelo Marín, Libertad Sindical, en Radio La Ranchada, 103.9 de Córdoba. El equipo La Voz del Obrero, FM Única y FM Plural, en la provincia de Buenos Aires. Un excelente programa, La Voz del Obrero, se los recomiendo a todos los amigos de Buenos Aires, principalmente, y saben subir en el Facebook, en la página La Voz del Obrero, también sus programas, comentarios, una página muy activa desde el punto de vista de la clase trabajadora. A Señal Informativa, www.subterradio.com, del Sindicato de Subte de la Provincia de Buenos Aires. A FM Bajando Caña, 101.5, Libertador General San Martín de Jujuy, Sindicato Obrero y Empleado del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio, del noreste argentino Chaco, el amigo Centurión, que con él vamos a tener una comunicación más tarde. Y por supuesto, a la red FARCO, Foro Argentina de Radio Comunitaria, que justamente en estos días está celebrando su aniversario. Y nosotros desde acá, desde nuestro programa, saludamos a todos los que hacen a Radio Comunitaria y están en esta red, y celebramos este nuevo aniversario, que creo que son 24 ya de existencia de esta red nacional, y bueno, con todo lo que implica tener una cobertura en país de lo que son las radios comunitarias, Y bueno, y para eso también vamos, el primer punto que vamos a tratar es una flagrante agresión a una compañera de una radio comunitaria de Salta que ha sido amenazada, y bueno, y queremos hacer pública esta denuncia y vamos a tener una charla enseguida con ella. También saludamos a los integrantes de la red Comecuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde nos hemos integrado distintos medios comunitarios, radiales, televisivos, que a pesar de formar parte de otras redes nacionales distintas, como es Farco, nosotros y la Red Nacional de Medios Alternativos, hemos podido confluir en un colectivo donde nos sentimos acompañados, solidarizados y donde nos bancamos entre nosotros. Este colectivo está formado por Radio La Mosquitera, Giramundo TV, Radio Alguarabay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, Radio La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita, El Algarrobal y, por supuesto, la Radio Comunitaria de Cuyo. Bueno, esta es la presentación de nuestro programa. Como empezamos, como siempre, tarde, porque aclaramos, nosotros somos trabajadores que venimos de cumplir nuestras tareas cotidiana y diaria para ganarnos el pan, y acá estamos con nuestro interés de comunicarnos, de hacerle conocer lo que muchos no dicen y dar nuestra opinión, por supuesto, como trabajadores, como clase trabajadora y como proletarios. Así que vamos, como tenemos algo importante entre manos que queremos arrancar sin perder más tiempo. Bueno, terminamos este bloque, vamos a una música y bueno, y seguimos con más La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra fuerza, nuestro sol, nuestro... Bueno, seguimos con más La Chispa que encienda el pueblo. Y como decíamos, estamos en comunicación con Noemí. Noemí, sí. Hola, sí, Noemí Díaz. Noemí Díaz, ¿qué tal? Te habla Enrique Sánchez de Radio Comunitaria de Cuyún, programa La Chispa. Bien, Enrique, muchas gracias por llamarme, por preocuparte, muchas gracias. Bueno, Noemí, mira, en la presentación estábamos hablando que en estos días cumple un nuevo aniversario la Red Farco, ¿eh? Que es la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Y sí. Bueno, no sé si vos estás integrada, porque hay otro grupo, pero justamente en estos días de festejo nos enteramos de esta situación que estás viviendo vos y tu radio. ¿Por qué no nos contás? Sé que ha habido una agresión y una amenaza peligrosa, y bueno, y que ha puesto un poco, o sea, nos entristece y nos preocupa que a esta altura de nuestra vida democrática en pleno siglo XXI sigamos teniendo estos problemas de ciertos sectores intransigentes todopoderosos que quieren hacer callar la voz del pueblo. Contanos, Noemí. Bueno, primeramente buenas noches a toda tu audiencia, sé que están en Mendoza, así que bueno, muchísimas gracias, yo acá desde Salta Capital y estoy contando el tema este. Bueno, la verdad que no lo quise hacer muy público, pero bueno, lo pasé a algunos compañeros dentro de la red de derechos humanos, que yo justamente pertenezco a esa red por tener un hermano desaparecido. Así que calculás vos esta amenaza que pasé este día, martes a la 1:00 a.m, calculá cómo me pegó. Claro. Así que bueno, yo les quiero contar que la radio, la FM Todos, 97.9 de Salta Capital, es una radio en la cual nosotros hace 4 años la compramos con mi marido. Sí. Parece que de primer momento no les gustó la idea de que mayormente acá en Salta todos los que son empresarios, más que nada políticos. Entonces yo vengo del palo, o sea, vengo de abajo, una persona que siempre me importó todo lo que es la realidad, todas las personas que estén pasando una situación de vulnerabilidad. Entonces, en eso me enfoqué en esta radio, que es la FM Todos. Claro. Y bueno, parece que a toda esta gente le molestó. De primer momento hubo algunas personas que quisieron que saque todo daje, porque yo tengo la antena de la planta transmisora en el Cerro 20 de Febrero, acá en Salta Capital, sí. Y me mandaron hace como un mes, casi 2 meses, me mandaron una carta documento, una persona que es aliada, está dentro del mismo gremio, digamos, con el... dentro del intendente Gustavo Sáenz, acá de Salta Capital. Sí. Directamente no le hago la denuncia a él, pero lo comento porque es la pura realidad que de ese lado me vino para que baje todo lo que es la planta transmisora. Así que directamente, todo esto me llevó a que yo pueda cuidarme de toda esta gente. Claro. Así que, bueno... Me pasó también que me dijeron que baje todo lo que es la radio, que saque la planta transmisora, que saque todo, desocupe todo de ahí. Y bueno, y entonces fue todo eso justamente que me llevó a mí a cuidarme. Pero esto no quedó ahí nomás, parece que directamente pasó martes a la 1:00 a.m, en la cual te leo textualmente, que dice: en cualquier momento te reventamos la radio comunista de Mies. Represento a la Fuerza Federal, tengo mujer e hijo y católicos, fíjese en donde pisan. Así que la verdad, yo, de mi parte, jamás me dedico a nadie. A mí lo que sí me interesa, yo visibilizamos la realidad, no escondemos. Claro. Pese a que acá en Salta Capital, por supuesto, me quitaron la pauta de la municipalidad, que eso si hubiera tenido, hubiera tenido un aire para poder estar más tranquila. Claro. Pero de todas maneras, lo mismo, yo seguí lo mismo. Inclusive acá en esta radio hay gente que está en una ONG de lo que está justamente de medio ambiente, hay sí. Gente, la Red Papis, no sé si ustedes la conocen, que es la que está en toda la República Argentina, en la cual están en las infancias protegidas de los chicos que tienen la situación de violación sí. Hacia su persona. Y bueno, tenemos programas así que son de actualidad y que son tan actuales que están pasando ahora con todo lo que es los niños, vos viste. Claro. Así que nos preocupamos con pueblos originarios y todo ese tipo de cosas que le parece raro a otras personas que hagan este tipo de programas dentro de lo que es nuestra radio, y nosotros sin cobrarle un peso para nada, ¿no? Eso claro, nosotros lo hacemos porque dentro de lo que yo digo nosotros, porque estamos mi marido y yo en todo este en esto, me dejó a mí digamos la posta que yo me maneje como a mí me gusta, y a mí está lo que es radio me gusta porque yo hace más de 28 años que estoy en esto. Dejé un tiempo cuando me fui a vivir a Buenos Aires por problemas de salud, pero volví de nuevo y bueno, de nuevo empecé mi programa y ahora sigo con la radio, que directamente ya tenemos una radio. Claro. Pero como yo les digo, yo quisiera que algún político me diga que en Salta cómo compró su radio. Acá sí. En cambio yo puedo decir que mi marido de los 18 años y tiene 70 años ahora puede darse el lujo de comprar una radio. Ajá. En cambio los demás no van a poder decir, ¿y cómo hacen para pagar claro. todos los salarios de las personas que tienen, que ni siquiera le pagan porque le pagan otros? Entonces yo digo, parece que eso les molesta. Y cuando digo que Macri está matando de hambre a la gente, no estoy mintiendo ni estoy diciendo algo que no es real, sino la verdad. Claro. Y cuando digo también que hay muchos diputados y senadores acá en Salta Capital que aprobaron todas las leyes de Macri, tampoco estoy mintiendo. Entonces todo eso les molesta. Claro. Yo no sé si les molesta a otra gente, les molesta a ellos o a quién, pero a mí no me dan la cara. Que vengan y me digan, yo soy fulano de tal y me molesta lo que decís. Y yo lo invito a la radio para que tenga el micrófono abierto y que me diga por qué votó en contra del pueblo, por qué hay mucha gente que en vez de tomar 8 medicamentos toman 2 o 1 y los abuelos mienten y dicen, ¿sabes qué? El médico me dijo que estoy bien y tengo que tomar 1 o 2 remedios, cuando esa es mentira. Claro. Esa mentira que los dicen los pobres abuelos para sacar un dinero para darle a la familia, para que no le estén gastando en los remedios. O cuando un niño que tiene 8 años, una niña está menstruando a los 8 años. ¿Y sabes por qué? Porque le dan de comer pollo todos los días, porque le ponen tantas hormonas, porque claro. lo único que vende en una carnicería es pollo. Entonces todo eso me revienta. Claro. Y eso parece que les molesta. Entonces yo lo voy a seguir diciendo y lo único que quiero es que me dejen trabajar. Si quieren que me calle, que hagan las cosas como corresponde. Bueno, Noemí, mira, yo estoy viendo acá porque me pasaron por el WhatsApp el mensaje. Hay un teléfono, ese teléfono lo han monitoreado, lo han revisado, han llamado. No, yo directamente lo que le sugería a la gente que le mandé, que no lo vayan a hacer ni nada, yo no sabía que lo iban a hacer visible. Sí. Toda esta denuncia está en la Fiscalía Penal número 4, que hoy día me personé, y en la Fiscalía directamente no me quisieron recibir la captura de la de el papel que estás viendo en este momento, sí. donde estaba el mensaje. Ajá. Pues tuve que ir a la comisaría novena que está en Salta Capital, y dejarle ahí esta captura para que lo tengan. Claro. Pero de todas maneras, esto ya está en la Fiscalía número 4. Por supuesto que le dije a la Fiscalía que muchas gracias por nada, porque no me recibieron esta hoja en la cual yo hice la captura. Fui sí, sí, sí. a un locutorio en lo cual me hicieron todo esto para entregarle, claro. porque eso tampoco me pidieron en la comisaría. Claro, o sea que vos te armaste, pero bueno, no te lo tomas. Pero de todos modos, bueno, ahí es más, en la denuncia que hace, hay tú una advertencia primero, ¿no? Sí. ¿Viste? O sea, hay tú una advertencia de que vos estás conociendo que la ley y tal punto y tal, como diciendo, bueno, estás consciente de todo lo que estás haciendo, y un poco eso también yo lo veo como un amedrentamiento de la justicia para que vos recules en cuanto a hacer una denuncia o no de este tipo, ¿no? Claro, yo la verdad querés que te diga una cosa, yo estoy, como te dije, yo tengo un hermano desaparecido que se llama Néstor Miguel Díaz, sí. y que yo digo que se llama porque hasta el día de hoy no sabemos dónde ponerle flores, ni claro. ir a llorar, ni nada, aunque sí, las sí. lágrimas vienen por dentro de tantos años. Uh-huh. Esa noche, justamente el martes a la 1 de la mañana, me pasó algo. Y creo que voy a tener que ir de nuevo a pedir ayuda porque nunca la necesité, creía yo, pero ahora me di cuenta que no estoy bien del todo porque empecé a sentir lo mismo que en ese tiempo, a todo el cuerpo, porque tengo una nena de 8 años, sí. que es mi nieta, pero es como mi hija porque yo la tengo viviendo conmigo. Es tu cargo, sí. Su madre me la dio para que yo la tenga y la cuide. Entonces lo primero que temí era por la vida de ella. Por la mía no, porque yo ya sé lo que me puede pasar por hablar todo esto, pero yo creo que no estoy hablando de más ni de menos. Estoy hablando lo justo, lo que corresponde, lo que tiene que ser, lo que tiene que decir un comunicador, porque no soy periodista, soy una comunicadora que tendría que decir, y más un periodista que tendría que decir la verdad cuando se venden como mercenarios a cualquiera que viene y como al mejor postor, y eso no es justo. Entonces por eso directamente tengo toda esta... estas amenazas, atropellos, que baja todo lo que está arriba en el cerro, porque te vamos a hacer, te vamos a ir por medio de la justicia penalmente y no sé qué más, y todo ese tipo de cosas que no pudieron, y ahora con esto. De todas maneras, yo me siento ya después de pasar esta noche, yo creo que ya esa noche a la 1 de la mañana y estar sin dormir hasta ayer a la tarde, que recién dormí unas 2-3 horas tranquila, digamos tranquila, pero bueno, ya estamos de nuevo en la lucha, y no voy a bajar los brazos y no voy a dejar que me vengan a dejarme en un costado para que yo me quede callada. Yo no, no lo voy a hacer, voy a seguir diciendo las mismas cosas que es, porque son la verdad de todos, no solamente mi verdad, sino la verdad de toda la sociedad. Bien. Y eso molesta. Y sí, indudablemente, por supuesto, a la gente que les duele cuando uno habla a favor del pueblo o desde el pueblo, siempre alguno va, pero que reaccionen de esta manera me parece, bueno, no me parece llamativo ahí en Salta, porque también he visto otras cosas. Hay un sector de derecha ahí muy pegado a las viejas costumbres, y bueno, así son las consecuencias que después nuestro pueblo ha tenido que sufrir, ¿no? Pero bueno, lo importante es que acá hay convicción, hay un carácter que estás demostrando vos, y bueno, nosotros desde la distancia nos solidarizamos y te acompañamos en esta situación de apriete, y nosotros vamos a tratar de que esto lo conozca todo el país, no sé. Yo lo que decía es pedir a los amigos que hacen los programas en la mañana, que también estamos vinculados nacionalmente con la red Farco, para que se conozca, ¿no? Porque por algo se empieza, ¿no? Ya, como vos decís, tenés un hermano desaparecido, y nosotros, yo también soy un hombre con algunos años, y también recuerdo que por algunas cositas se empezó y después terminamos en una masacre, en un genocidio. Entonces nosotros, los que tenemos un poco de conciencia, los que tenemos conciencia, no podemos quedarnos callados ante estas situaciones, y bueno, y enfrentarlos, y si se puede también denunciarlo, como has hecho vos muy bien, advirtiendo de que hay sectores intransigentes que, por supuesto, y me imagino yo, después de este último fin de semana, el anterior, ¿no?, que fue crucial para muchos, hoy están con las garras expuestas, tratando de enfrentar a las masas y al pueblo, ¿no? Bueno, una cosita más. Tu radio no está en el rango de radio comunitaria, es una radio comercial donde vos sos la dueña, ¿sí? Sí. Ahora es una radio donde, ¿cuánta gente se mueve ahí, aparte tuya y tu marido? ¿Cuánta gente trabaja, si se quiere la palabra, ahí? Por ejemplo, hoy tuvimos el programa, a la mañana hubo 1, 2, 3 personas, a la tarde hubo 3 personas de nuevo, y hay veces vienen chicos, yo te explico, Horacio era, ¿no? Enrique. Te cuento que yo lo que estoy haciendo últimamente es cediendo el espacio gratuitamente a la Universidad a la UNSA. Ajá. A los alumnos de parte de comunicación, cedo a las ONG como C Mundo Verde, lo que es todo lo que es ecología, cedo a la Infancia Protegida, lo que es justamente todo lo que es violación de niños. Ajá. Y todo lo que es, se atañe a los niños, y ese tipo, a los pueblos originarios. Estoy cediendo espacio a chicos de la juventud, justamente cedo el espacio. Ajá. Bien. Me puedo dar ese gusto, te digo, Enrique, porque dentro de todo, pese a, a estos cuatro casi años, digamos, que me cortaron la pauta, lo mismo, tengo la espalda todavía para sostener todo lo que es la radio. Claro, la radio no está dentro de mi casa, está en la Independencia, justamente en un local, y bueno, y atañe un montón de gastos, pero me puedo dar ese gusto todavía de poder de llevar gente gratuitamente al espacio mío para que puedan estar. Y se pueden expresar. Sí, hoy en día no se puede pagar el espacio porque no hay dinero. Claro. Entonces yo no puedo aprovecharme de la gente para que haga un programa cuando yo sé que no tienen ni para comer. Claro. Entonces veo la necesidad de que se puedan puedan hablar y puedan publicar y decir sus pensamientos a favor de algo, un sentido. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Eso hago en esta radio. O sea, bueno, que tiene todo el espíritu de lo que son las radios comunitarias, más allá de que esta sea una radio comercial. Sí, porque, sí. Bueno, justamente también puede venir por ahí, ¿no? O sea, hay gente que si vos le haces campaña, bueno, acá nos pasó, bueno, no llegamos a este extremo, pero estas radios están abiertas para todos los movimientos sociales en lucha. Bueno, este programa que nosotros hacemos, La Chispa que enciende la voz del pueblo, está apuntado a eso, a captar la voz en primera persona del trabajador que está en conflicto porque ha sido despedido, porque está ocupando una fábrica. Y bueno, y sabemos, por supuesto, que estas cosas no son agradables a los oídos del poder, ¿no? Y Pero yo te explico, Enrique, perdón, te explico que yo acá en Salta nunca vi que haya radios comunitarias acá. Yo no lo veo, no sé, capaz que estoy equivocada, pero para mí la radio, una FM, una radio, es la escuela abierta para todas las personas. Claro. Un niño que está por nacer hasta una persona que ya está en los últimos minutos de su vida. Entonces, para mí esa es la esencia. Está bien. Entonces, para mí me motiva eso. A tal punto te cuento una experiencia que tuve, si puedo. Me pasó un señor que era un oyente mío de siempre, y esta persona había fallecido un día sábado. Yo tenía mi programa el día domingo, a últimas horas, y lo último que le pidió a su familia era que escuche mi programa. Entonces cuando me llamaron, lo estaban velando, y esto mira. Tengo personas que estaban, y me pidieron el tema que él quería que esté en el último minuto, y estaban para irse. Mira. O sea, mira hasta dónde llega eso, que me siento con respeto en la radio para todas las personas. Claro, sí. ¿Me entendés? Sí. Entonces, hasta ese punto llega, y por eso es lo que, más que un trabajo, es una vida para mí. Exacto. Por eso es lo que me motiva esto. Pero muy bien, bueno, justamente nosotros, con más razón aún, nos solidarizamos con tu situación y esperamos que no tengas más problemas a futuro, que incluso este cretino que te hace esta amenaza pueda ser ubicado, no sé si por ese número de teléfono, no creo, pero que corten con esas amenazas que no se corresponden con esta época que vivimos, ¿no? O sea, ellos, los que tienen el poder, tienen sus medios de comunicación, dicen todo lo que se le canta decir, incluso hasta tergiversan la realidad y mienten al pueblo y le mienten a la gente. Entonces es inaudito, incomprensible e inaceptable que alguien que como vos se dedica a informar desde la visión del pueblo, darle la apertura que vos le das a esas organizaciones sociales, estudiantiles, te persigan y te condenen. Pero bueno, nosotros tenemos una historia, ¿no? Y sabemos pelearla. Y bueno, nosotros desde acá, por eso te digo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y la difusión es la mejor manera que nosotros consideramos de contenerte y de rodearte de solidaridad para que no pase a mayores esta situación que estás viviendo. La verdad, Enrique, mira, un abrazo fuerte desde acá de Salta para todos ustedes, para todos tus oyentes. Y bueno, agradecerte, por supuesto, ¿no? Que ustedes me manden este abrazo, que lo siento tan cercano, aunque estén lejos, lo siento tan cercano y me siento contenida. Así que en cada momento voy a estar pensando en ustedes, por supuesto que sí. Y bueno, y yo como digo, ¿no? La sangre derramada de mi hermano no va a caer en mano, no cayó en un río que se lo lleva y no pasa nada. Yo doy fe de todo eso, porque para eso está esta radio, para hacer visibilizar todo lo que está pasando, y en esta dictadura que estamos ahora la tenemos que erradicar, y tiene que venir la democracia directamente, porque acá en este momento es una dictadura en la cual están los ricos, los poderosos, manejando todo el gobierno, y no les importa el niño que está en una villa, en un asentamiento, que en este momento capaz que está pasando hambre, frío, y de pronto está enfermo, y nadie le importa nada. Claro. Entonces para eso está esta radio, así como la tuya seguramente, y como la de muchos que estamos ahí, que somos... están algunos escondidos por ahí por temor a todo esto, pero tenemos que salir, porque así se hace la patria, se hace poniendo el pecho y saliendo adelante. Perfecto, sabias palabras. Bueno, Noemí, te agradezco la atención, el espacio que nos hayas recibido la llamada, y bueno, y insisto, nuestra solidaridad de acá y la difusión, que es nuestra mejor herramienta para contenerte y protegerte. Un abrazo, compañera, y que todo salga bien. Abrazo fuerte para todos, los quiero mucho, un abrazo fuerte para todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Viva la patria, y viva la patria. Sí, viva. Chau, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Noemí Díaz, propietaria de la FM 97.9 FM Todos de Salta Capital, que recibió una amenaza muy, muy contundente vía mensaje, vía WhatsApp, y tiene presiones como el retiro de la pauta publicitaria municipal, la exigencia de un don nadie, un anónimo, de que mueva su antena de un cerro donde ella ha podido instalar su repetidora, y bueno... nuestra solidaridad de acá de Mendoza y nuestro fuerte apoyo, y bueno, y que esto se conozca a nivel nacional, va a ser también, pienso, tema para que los amigos del programa de la mañana de la radio también lo hagan público. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Chevrolet.

Bueno, seguimos con más La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo y ahora estamos en comunicación con el amigo Centurión de la provincia del Chaco. Centu, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamar y un saludo inmenso a esa radio que siempre nos da la posibilidad de opinar y de contar un poco las vivencias de nuestro pueblo. Bien, Centurión. Mira, te llamaban por dos cosas. O sea, los otros días por WhatsApp vimos que estaban movilizados todos los movimientos sociales que habían hecho una movida casi provincial ahí, a partir justamente de la situación que se vive tan aguda, tan agudeza y pobreza extrema a partir de las últimas medidas económicas que se han tomado, mejor dicho, que no se han tomado, han dejado que el libre mercado en este sistema nos liquide, y porque también vimos una publicación sobre un tema de unas casas que o de un sector de una población que quieren desalojar y los denuncian de ocupa en su propia tierra. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación que se vive ahí en el Chaco, compañero. Bueno, en principio la situación del Chaco no es ajena a la situación nacional. Si bien ustedes, la parte sur de la Argentina, seguramente pasan la misma necesidad económica que la parte norte de Argentina, así que eso deja en claro que la situación económica, o mejor dicho, la política implementada por un partido referente de lo más rancio del liberalismo en el mundo, afecta a distintos países, a distintas provincias, sin mirar dónde ni cómo, ¿no? Claro. Eso es claro, vamos a decir, o por lo menos nosotros con que tenemos algunas actitudes clasistas lo notamos. El otro día estábamos movilizados acá en nuestro pueblo de Quitilipi con 5 organizaciones sociales reclamando que le paguen a los compañeros los haberes ya de 2 meses que no cobran. Y dejamos de reclamar porque teníamos miedo de que a la municipalidad le generemos una situación económica similar a la del país, vamos a decir, porque los compañeros ganan nada más que 1.500 pesos y no le pueden pagar hace 2 meses, así que claro, es el problema que tiene la municipalidad económicamente para no poder pagar 70 contratos de 1.500 pesos. Claro. Aparte que es nada hoy por hoy, no los puede pagar, y ahora están viendo cómo le pagan a los compañeros y no seguir con dándole trabajo. Claro. Más allá del simple trabajo que pueda parecer que le dieron, nosotros le hemos hecho en su momento diferentes propuestas al intendente, y el otro día nos mordíamos entre los compañeros porque esto del pan social nosotros lo planteamos hace un año atrás. Sí. Porque teníamos la suerte de ir viendo a dónde va a ir a parar nuestra economía, y nosotros le decíamos que era factible una panadería social, porque como se venía acelerando la necesidad íbamos a caer en cualquier momento, el dólar se disparaba, y bueno, pasó lo que pasó, y bueno, nos dijo que no creía que podía pasar eso. Bueno, y pasó. Eso llevó a que nos movilicemos y llevó a que consolidemos el Frente Social y Clasista, que lo venimos llevando adelante ya hace 2 años, por ahí con menos o con más movilidad, pero lo venimos encarrilando, vamos a decir. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pasó con los compañeros de La Tigra, de la comunidad Mocoy, es una de las comunidades, de las tantas que tiene el Chaco, así como tiene las comunidades de Cuom, las comunidades de Huichí, existe en la comunidad de Mocoy. Sí. Estos hermanos de la comunidad aborigen le ocuparon las tierras para hacer viviendas, diciéndole que le iban a dar las viviendas a ellos y nunca las terminaban. Entonces ahora tomaron la decisión los compañeros hace 4 o 5 días de quedarse enfrente de la vivienda a vivir, en la, o sea, a dormir y a vivir prácticamente en la puerta de esas viviendas, ajá, hasta en modo de protesta para que se la terminen y, bueno, se las entreguen, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, en base a eso hicieron un despliegue policial terrible, han puesto el grupo del COE, la montada, nos contaban hoy los compañeros cómo amedrentaban a la... pusieron policías, todos esos que los chicos están acostumbrados a ver nada más que en la tele, claro, y todo con armas, con cartuchos en todo lado, o sea, bien psicológico, bien Robocop, el golpe, sí. Y nos contaban eso los compañeros, de cómo los chiquitos miraban y se le causaba las dos cosas, vamos, sí, el miedo, pero también le causaba la curiosidad porque únicamente veían en la tele. Claro. Eso es lo que nosotros fuimos hoy a compartir con los compañeros, a llevarles nuestra solidaridad, a expresarle, más allá de la solidaridad, a tratar de darle nuestra opinión desde nuestra experiencia. Y nos encontramos con un montón de cosas charlando con los compañeros. Por ejemplo, la mayoría de las comunidades acá en el Chaco tienen las tierras en una sigla que se llama comunitaria, sí. O sea, le otorgan a cierta cantidad de familia, cierta cantidad de tierra, y bueno, ellos viven ahí en esa tierra, ellos la comparten entre ellos, uh-huh, y viven entre ellos, vamos a decir, claro, en su comunidad. Sí, una comunidad, arman su comunidad ahí. Claro, y viven, y en este caso... le hicieron las viviendas, pero lo que no está todavía visibilizado, al menos desde el lado de los papeles, es quién autorizó, porque si la tierra está destinada a la comunidad Mocoy, en este caso debe de existir una resolución o algún papel donde le destinen las tierras a ellos. Claro. Por ende debe de existir alguien que firmó y autorizó que las viviendas se hagan ahí. Entonces, y si estos hermanos de la comunidad no tienen ningún conocimiento de eso, quiere decir que hubo algo raro, hasta cercano a un negocio raro. Entonces nosotros lo que le decíamos era, pidan todos los papeles, y bueno, y ustedes se van a encontrar con algunas irregularidades, más allá de la irregularidad de que hace 5 años no se pueden terminar las viviendas, y que le caiga el peso de la ley al que le tenga que caer, porque no, al ser la tierra de ellos, al edificar en la tierra de ellos, ellos tratar de tomar posesión de las viviendas que están en la tierra de ellos, cae de maduro que no hay ni una usurpación. Yo no puedo, claro, usurpar mi vivienda. Seguro. Yo no puedo usurpar mi tierra. Exacto. Entonces, estas cosas nosotros planteábamos con los compañeros, y bueno, ellos van a ver si pueden munirse de algunos papeles. Y lo otro más paradójico todavía, o lo más chistoso, era que no existía, no existe, ni una orden de desalojo. Hicieron todo el movimiento, y hicieron un montón de movimiento en cuanto a seguridad y el andamiaje que ocupan de represión, y no había un papel de desalojo. Entonces hay una connivencia entre algún funcionario que quiere sacar rédito porque estamos en épocas electorales, y la policía. Yo no, claro, creo que la policía se preste así porque sí nomás a semejante espectáculo. Debe de haber algún incentivo, o alguien dio una orden de algo. Claro. Bueno, eso habrá que investigarlo, pero hasta ahora no se dice nada, no se sabe nada. Y lo que recién me comentaban antes de salir al aire con ustedes era de que otro compañero también de otra organización social de un pueblo más cercano a donde... en cuanto a la distancia con nosotros, él está más cerca, estuvo hoy a la tarde, habló con la ministra de Seguridad del Chaco, con Jessica Ayala, y bueno, sacaron todo lo que es la policía, todo eso, y que van a tratar de ver, a ver si si se sientan en una mesa de diálogo, claro, y tratar de encontrar alguna solución, porque lo otro que tampoco se sabe es quién es la responsabilidad de hacer la vivienda, si de la municipalidad, de la provincia, o la nación, o la empresa, o privado, no se sabe. No hay nadie da la cara. Claro. Entonces, sí, pues, nadie se pone a construir una casa. Nadie tiene responsabilidad sobre eso, claro. ¿Cómo es que tienen capacidad de denunciar un desalojo? Claro. Sí. Entonces, bueno, todas estas cositas que nosotros por ahí con un poquito de experiencia le vamos poniendo de manifiesto a los compañeros, y que bueno, por suerte cerró el día y los compañeros por lo menos avanzaron en algo, ya no tienen la policía ahí encima, está la posibilidad de un diálogo con alguien que se haga responsable, y yo creo que lo que nos va a quedar en el camino es ver, a ver si cuál fue la jugada política para amedrentarlo a los compañeros, ¿no? Claro. Sí, sí, indudablemente que hay un... O sea, es muy inocente todo, muy en el aire, ¿no? O sea... Y lo que pasa que, o sea, verlo a simple vista, por ahí quienes tenemos alguna experiencia, parece que es una jugada de tonto. Claro. Pero no olvidemos que en el interior del país, esto nosotros acá en el común, en nuestra cultura, le llamamos que nos tratan como patrón de estancia nomás. Claro. Dijo el patrón, ¿entendés? Sí, alguien, el que tiene el poder manda. Y lo vamos rompiendo. Claro. Qué bien. Pero, bueno, lo importante es, como vos decís, ¿no? O sea, que hay un grupo que se moviliza, que está peleando, que está reclamando y que está acompañando a esta gente. Para que sepan que tienen sus derechos, ¿no? Y como vos decís, no pueden tratar de ocupa a quienes están en su terreno. De última, los que hicieron las casas en su terreno son los que ocuparon, pero si nadie se hace cargo, ni el municipio, ni una cooperativa, ni la provincia, ¿cómo se construyeron? Alguien hizo el trabajo y alguien lo ordenó, claro. Como vos decís. Entonces alguien llevó adelante, alguien firmó, alguien. Hay que buscar la punta del ovillo, como quien dice, a ver hasta dónde se llega, ¿no? Claro. Yo creo que van a tratar de solucionar antes el problema. Uh-huh. Pero bueno, es el paso que hay que dar. Bueno, lo importante es que de alguna manera se está movilizando una masa, porque fíjate vos que con todo esto, algo lo comentaste al principio. El intendente hoy puede tener todas las justificaciones, que no tiene plata, que no le alcanza, y bueno. Pero fíjate vos que con estas últimas medidas económicas que han tomado, han dejado a mucha gente en la pampa y la vía. O sea, los que tenemos un salario hemos perdido el poder adquisitivo más del 40%. Ya veníamos con el tema de la inflación, 3%, 2,80, 2,60, 3,5. Ya veníamos siendo castigados con eso. Y con esta última devaluación que se hizo en caliente, que el mercado la hizo en caliente, estamos pagando todas las consecuencias. Entonces, muchos han decidido que la gente se quede guardada en su casa, esperar hasta octubre para poner el botito. Pero mientras tanto que la seguimos padeciendo, la seguimos sufriendo, pero por eso es importante de que con el motivo también es un motivo justo, no es que sea un motivo cualquiera, es un justo motivo, estamos en la calle, estamos mostrando que este pueblo no baja bandera, ¿no? Seguro, nosotros estamos intentando fortalecer nuestro espacio, crecer con nuestro espacio desde la calle, y también tratando de hacer visible lo que nos pasa, sí. Y poder comentarle en este caso a compañeros de ustedes, de la localidad de ustedes, de la provincia de ustedes, y ver que no únicamente en Mendoza la crisis es grande. Claro. La crisis es en todo lado. Exacto. Y nosotros acá en Quitilipi hemos sido noticia a nivel nacional por el 52% de chicos desnutridos, y todavía seguimos esperando alguna solución. Claro. Todavía seguimos esperando ver a ver cómo se resuelven los problemas. La semana pasada la directora del hospital de acá de Quitilipi decía que no había leche para los chicos y estábamos en plena campaña electoral. Claro. Entonces, mejor dicho, estamos discutiendo si van todos juntos, si van por separados, si cómo va a ser, pero nos olvidamos de que si comen o no comen. Claro. Y le echamos la culpa al de atrás, al que viene, al que votó, al que no votó. Claro. O sea, la culpa nunca es del que está gobernando, la culpa siempre es de los demás. Y esto también, en algún momento, nuestro pueblo tiene que tomar conciencia, o por lo menos auguramos nosotros que nuestro pueblo tenga conciencia. Poder, yo creo que si de algo sirve la maldad de este gobierno que tenemos hoy por hoy, que esperemos se vaya lo más antes posible, es que deja sentado quién es quién. Claro. O sea, ellos son una clase, perjudican siempre a la misma clase, y lo que vengan no van a ser mejores. Claro. Simplemente van a ser un poco más moderados, pero no van a ser mejores. Y ahí donde tenemos que ver la avanzada de nuestro pueblo, de poder encontrar ese análisis, ese clic en la cabeza, de poder decir, bueno, tenemos que de una vez por todas comenzar a construir nuestro pequeño poder. Claro. Desde nuestra clase, porque por eso, como le decía anteriormente, si algo dejó marcado este gobierno es a la clase a la que representan. Ahora, si creemos que los que estuvieron en su momento hicieron algo, abrieron el grifo, vamos un poquito más atrás, y los que estuvieron hicieron algo porque anteriormente en el 2000 hubo un pueblo que estuvo en la calle. Claro. Que puso sangre, que puso un montón de cosas, porque este mismo sistema al que representa este gobierno de Macri nos venía espoleando desde los años 40. Claro. Reventó en el 2000. Sí. Entonces tuvieron que abrir un poquito el grifo. Fue más habilidoso el sistema capitalista ahora, que en 4 años le sacó lo que nuestro pueblo pudo sacarle en 15. Claro. O lo que pudo avanzar nuestro pueblo. Sí. Ahora, de lo que no nos dimos cuenta es de capitalizar y fortalecer la conciencia de nuestro pueblo. Yo creo que eso es lo que hay, en eso queda hoy bien marcado para la próxima, si hay un pequeño escalón para poder subir y poder avanzar, tenemos que saber que tenemos que subir ese escalón y no bajar más. Pero, y así ir subiendo otro escalón, ir haciendo esa docencia cultural, esa docencia de boca a boca con nuestro hermano de clase, y explicarle, tratar. Claro. De mostrarle lo último que pasó en el 2000, qué vino después del 2000 y qué es ahora, y ahí tenemos las tres cosas que hacen a la concepción de clase. Claro. Nuestro pueblo en el 2000 luchó porque estaba cansado de que le chupen la sangre. Peleó, se abrió el grifo, pero no nos dimos cuenta que tenemos que transformarnos. Cada uno de nuestra clase, cada uno de la clase obrera, tenemos que ser un factor político. Porque claro. Se ha visto que en el 2000 nuestros hermanos de clase lucharon porque quedaron sin trabajo, pero no nos dimos cuenta de que hubo un factor político, de que hubo una política que nos dañó y que nos sigue dañando. Y hoy volvemos a caer en lo mismo, por ahí sin tanto derramamiento de sangre, pero volvemos a caer en lo mismo. Y yo creo que para la próxima tenemos que tener estos análisis para poder decirle a nuestros hermanos, poder decirle a nuestro pueblo, organicémonos y pongamos un basta, o sea, para siempre. Sí, ¿no es cierto? Porque pero bueno, es la predisposición de cada uno. Claro. Que por ahí tenemos la posibilidad de interpretar un poquito a favor de nuestro pueblo las cosas, ¿no? Indudablemente, Centro, porque esto es lucha de clase contra clase. Acá lo que nos muestran como alternativa para votar, elegir, siempre es elegir el mal menor. Y esos son matices. Acá nosotros tenemos que generar, como vos decís, una conciencia de clase para sí, de poder de clase para enfrentar al poder de la burguesía, que es la que pone y saca gobierno, y bueno, y cada uno va teniendo su distinta forma, ¿no? Pero siempre es el capitalismo el que está atrás sosteniendo y fortaleciendo a sus representantes, en este caso, pero cuando llega la hora también le suelta la mano, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Pero ¿qué hacen? Echan mano al que lo va a reemplazar, ¿entendés? Entonces, ahí... No es donde... casualidad que ya se haya reunido el equipo económico del presidente que supuestamente puede llegar a asumir con el presidente que está ahora. Claro, sí. Acá, mira, hubo un debate entre los cuatro, las cuatro posiciones que han quedado, que han superado el mínimo de votos para poder competir. Por ejemplo, bueno, es el Frente de Todos, el del Juntos, no sé cómo se llama. Después está el otro que es, acá se llama Protectora, que en al nivel nacional apoyó a Urtubey, al otro viejo que se me fue el nombre, bueno. La Baña. Y el Frente de Izquierda. Hubo un debate ayer, ¿no?, sobre los candidatos a gobernadores. Y hoy ya decían los medios de desinformación que, bueno, que había sido muy lavado, que todos se cuidaban y que de última los que tenían que confrontar eran nada más que los radicales en el Frente Junto y Todos, el Frente Todos, porque son los únicos que tienen posibilidad. Entonces, fíjate vos cómo el sistema también ya empieza a achicar. Bueno, ¿es esto o esto? ¿Sí? Y eso a nivel nacional también se empieza a ver, porque los politólogos empiezan a panquequear los que estaban antes en contra de Macri, ahora a favor de Macri, ahora están en contra de Macri y empiezan a hacer algunas declaraciones a favor de lo que viene. Pero es como vos decís, compa, esto es una cuestión de clase. Esta gente no nos representa, ellos representan a su clase y que con distintos matices pueden ser más o menos feroces con las medidas que toman contra el pueblo, ¿no? Y el capitalismo sigue y ese es el sistema que nos tiene y nos castiga y nos margina a los trabajadores, a los que no son trabajadores, a los que no han tenido la oportunidad de nunca haber tenido un trabajo, porque esa es otra, porque eso lo genera el mismo sistema, necesita esa fuerza, ese ejército desocupado, para controlar el nivel salarial, digamos, ¿no? Bueno, sí, cumpa, la verdad que nosotros, siempre... A nosotros nos planteaban de que por qué le pusimos Frente Social y Clasista a nuestro espacio con los compañeros de los movimientos sociales, sí. Y planteábamos que porque es una cuestión de clase. Claro. Y muchos nos dicen de que ya la clase, o sea, el debate de las clases se desechó, está desechado, porque está visto que no se puede seguir interpretándose como clase, porque si no caemos en un debate estéril. Entonces nosotros le contestamos que, al contrario, que tiene que darse el debate de clase, porque si no, porque entonces así podemos decir quién es quién. Claro. Porque, por ejemplo, que me digan a mí o que me muestren si en los hospitales públicos está lleno de los hijos de los ricos. Claro. Sí. O que me muestren a mí si las iglesias están llenas de ricos. Claro. O que me muestren a mí si las canchas de fútbol están llenas de ricos. Claro. O que me muestren en algún lugar si alguno de los partidos estos que todos los días tratan de convencer a nuestro pueblo, los que lo conducen o los que están al frente, son los pobres o son los obreros. Claro. Y entonces, no, porque ni siquiera en los partidos... Es una cuestión de clase, netamente de clase. Claro. No quieren que se discuta la clase, porque si no, no es que nos tienen que dar todo. Se tienen que callar, no pueden debatir. Claro. No quieren debatir, en esa sintonía. Pero bueno, es el debate que hay que dar, es lo que hay que seguir implantando, es lo que hay que seguir discutiendo. Y bueno, el camino... No sé si será largo, pero hay que caminar todos los días. Y sí, y bueno, y justamente esto es lo que hace falta, ¿no? Hoy es movilizarse, no dejar de reclamar nada, y por eso también es positivo lo que ustedes están haciendo, que también son un ejemplo, ¿no? Lo mismo está pasando en Chubut, donde tenemos a todos los trabajadores estatales en la calle cortando ruta. El ejemplo que han dado también los trabajadores petroleros, que se han solidarizado con los maestros para que no los reprimiera la policía, y bueno, y incluso hicieron retroceder a las fuerzas represivas, porque estaban dispuestos a un enfrentamiento total. Bueno, eso es lo que nosotros recatamos y decimos, bueno, hay que demostrarles a estos gobiernos nacionales y provinciales, municipales también, que el pueblo no se chupa el dedo y que cuando tiene que dar pelea, da pelea, y bueno, es nuestra forma de expresarnos, es nuestra forma de ir construyendo ese poder que puedo decir, con otra visión, con una visión de clase, para ir acumulando fuerzas y de algún día poder dar un golpe definitivo a este sistema que nos condena justamente a todo esto, a la inseguridad, a la miseria, a la angustia, ¿viste? La angustia de que si tenés dos mangos en el bolsillo, mañana no te va a alcanzar para lo que lo usabas el día anterior. Y así, mucha gente que está dejando de consumir los alimentos más básicos, justamente porque, fíjate vos, todo lo que aumenta es los alimentos más básicos, lo que se necesita. Aumenta el pollo, aumenta la carne, aumenta la fruta, la verdura, porque saben que el sistema sabe que vos no vas a, primero vas a comer, después te vas a comprar una zapatilla, después te irás a cambiar una campera, entonces todo eso es lo que está aumentando permanentemente, eso es lo que marca la inflación, eso es lo que nos castiga mes a mes. Y bueno, y eso es lo que el sistema nos depara, ¿no? Esa incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana. Nosotros, los que tenemos un poco de conciencia, decimos que hay que organizarse, hay que juntarse, hay que dar pelea y bueno, ir generando, como vos decís, esa concepción de clase, para definitivamente confrontar clase contra clase. Bueno, Centurión, cumpa, la verdad que siempre es un gusto charlar con vos. Tenemos que terminar el bloque y te agradezco mucho que nos hayas aceptado la llamada y bueno, y todo esto que nos cuentas, que también nos pone un poco de la visión de lo que es el noreste de nuestro país. No, al contrario, le agradecido soy yo, un saludo inmenso a tu provincia, a la provincia hermana. Y nuevamente agradecido por darnos la posibilidad de que en algún punto del país podamos opinar y se pueda saber de que estamos en las mismas situaciones, que estamos padeciendo las mismas cosas y que es cuestión de tiempo que se podamos estar todos juntos en la calle o que podamos estar en un debate, que podamos entablar un proyecto todos juntos desde una concepción de clase, ¿no es cierto? Así que muy, muy agradecido nosotros, nuestro pueblo agradecido de poder darnos la posibilidad de que podamos opinar y, como te decía anteriormente, poder contar nuestra vivencia a otros hermanos de otros pueblos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, cumpa. Muy buenas noches y bueno, y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con el amigo Centurión de Quitilipi, provincia de Chaco, miembro del movimiento social Frente Social y Movimiento Social y Clasista, que bueno, que justamente nos está dando un ejemplo de que eso de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, es para los que no tienen dignidad hoy. Bueno, vamos a un corte y después seguimos con más La Chispa. ¿Qué de hacer? Yo tengo mis razones. Quiero verbal y hablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar. Que se ha creído el muy ladino que casi en un vino me da por llorar. Soy el derecho y el revés de todas las barajas y la razón del ser y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer. Le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer. Porque hombre y mujer quieren verme en el fuego. Si todo mal y todo bien salen del mismo huevo. Es mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. Caro cruz la vida, siempre parece comenzar, pero ya está perdida. No me diga que nadie más va a escuchar lo que digo. Si del total tengo el final y el resto lo consigo. Bueno, volvemos una vez más con este último bloque de La Chispa. Teníamos pensado y lamentablemente no hemos podido. La idea era hoy charlar con amigos gente de la provincia de Chubut. La provincia de Chubut está pasando por una situación extrema en cuanto a la situación económica que se vive. Los trabajadores estatales en su mayoría llevan casi 2 meses sin cobrar sueldos. Los maestros están hace prácticamente desde principio de mes en las rutas cortando, reivindicando la falta de pago de salarios principalmente. Y ante todo eso, la única respuesta que ha intentado dar el gobierno es la represión. Se produjo un hecho hace 2 o 3 días atrás donde en un corte enfrente de una de las petroleras, destilerías, se llenó de infantería, de policías, de miembros de la gendarmería, y los trabajadores petroleros que venían en los colectivos para su lugar de trabajo decidieron bajarse y acompañar a los maestros que estaban en el piquete reclamando para garantizar su defensa y que las fuerzas represivas retrocedieran y se retiraran. Esa es la situación hoy en esta provincia. Se hablaba hasta que se iba a imponer una moneda como la que alguna vez nos tocó vivir, con los LECOP, los patacones y no sé cuántas monedas ficticias que se hicieron alternativas en la época de crisis en el 2000-2001. Se hablaba de eso para poder la provincia solventar los gastos de principalmente salarial, pero bueno, hasta acá no se ha hecho. Tampoco ha habido de parte del gobierno nacional una asistencia que permita desbloquear esta situación conflictiva que hay con los trabajadores principalmente estatales, pero que a los cuales se le está sumando solidariamente el resto de la población, ¿no? Entonces, eso es lo digno de destacar, eso es lo que resaltábamos recién cuando decíamos que cuando muchos nos están mandando de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, para no hacer olas, para llegar a octubre, para que el gobierno este no se martirice, y garantizar la gobernabilidad, los trabajadores en el norte y en el sur y en otros lugares están dando muestras de que esa inmovilización a las cuales nos están sometiendo nos está causando daño. En ese contexto, nosotros tenemos conocimiento que acá en la provincia de Mendoza, por ejemplo, en algunas bodegas de la provincia, sobre todo en la zona de Maipú, se está intentando movilizar a los trabajadores con el afán de exigirle a su sindicato que pida la reapertura inmediata de paritarias o un aumento de emergencia, ¿sí? Entonces, se pelea, se enfrenta. No estamos dispuestos los trabajadores a que nos manden a la casa a guardarnos, ¿no? Y esto es un mensaje para todos aquellos que, de alguna manera, terminan convirtiéndose en cómplices en este afán de una gobernabilidad de un barco que ya está hundido. Ya está hundido. Y no se garantiza absolutamente nada, así estamos, hablábamos de la angustia que provoca esta situación, que no tenemos seguridad para nada, que no tenemos que hay una incertidumbre total, y bueno, y esto lo ha generado, como decía el compás Centurión, este gobierno es el único responsable, a pesar de que ellos se larguen a buscar culpables. Antes eran los que gobernaron antes, ahora son los que van a gobernar después. O sea que ellos son el jamón del sándwich, y o sea que ellos no son responsables absolutamente de nada. Y sin embargo las consecuencias las terminamos siempre pagando los trabajadores. Bueno, como no podemos comunicarnos y no tenemos ya alternativas para probar, esto de Santa Cruz lo comentamos y espero que, bueno, que esperemos que no siga. Fíjense cuál es nuestro pensamiento. Puede ser que esto se solucione, puede ser que los trabajadores estatales puedan cobrar su salario, los maestros también. Pero bueno, también los desde acá nos solidarizamos con ellos y los acompañamos en la distancia en todas estas medidas que están tomando. Y bueno, y por ejemplo, fíjense, teníamos un contacto que es una docente que me dice: mira, estoy muerta, estoy llegando a descansar porque he estado todo el día en la ruta. Y después me pone: mañana a las 4:30 de la madrugada estoy de nuevo en la ruta, en el corte. O sea, es el espíritu de los trabajadores del Chubut, que están luchando por su unidad y por defender qué es lo suyo, que es su salario principalmente, ¿no? Bueno, y hoy es 21 de agosto, mañana es 22 de agosto, qué noticia, ¿no? Pero nosotros, como todos los años, no podemos dejar de recordar el día del militante combatiente, que le llaman, ¿no? El día del combatiente revolucionario, que se conmemora cada 22 de agosto de todos los años a partir de 1972. Recordemos que por aquellos años nuestro país estaba sometido por una dictadura militar que había arrancado en 1966. Había un proceso de conversión de la economía, del crecimiento de la industria de nuestro país, pero que también, justamente por estas concepciones capitalistas, condenaban a muchos sectores de la población a la miseria, como ahora, y a algunos sectores que tenían la posibilidad de trabajar también a soportar una explotación extremada y también salarios atrasados. Eso generó toda una corriente para la época, el surgimiento de organizaciones revolucionarias, Digamos, nuestro pueblo generó con su lucha y su exigencia el surgimiento de organizaciones políticos militares. Recordemos que el peronismo, que era un movimiento con plena vigencia en la época, estaba proscripto políticamente, no podía participar en las elecciones, y en consecuencia muchos sectores populares estaban totalmente marginados de la posibilidad de, digamos, de expresarse políticamente. Que hubo un plan Conintes, que quiere decir que impuso la dictadura en el gobierno del gobierno de Onganía, que era la lucha contra el comunismo. Entonces, todo aquel que tuviera un pensamiento no capitalista, no dentro del sistema, era considerado comunista y subversivo. Entonces, hubo represiones, bueno, hubo persecuciones. Se recuerda la lucha de los bastones largos, cuando el ejército ocupó las universidades en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país también, nada más que no fue tan notorio, y hubo represión, hubo detenidos, hubo gente que terminó presa, y así fue que surgieron estos movimientos revolucionarios, ¿no? Correspondían con la época. Y bueno, y en esa lucha muchos caían, hubo presos, hubo detenidos, y recordemos que a los que ellos consideraban como subversivos de máxima peligrosidad se los trasladaba al penal de Rawson en Trelew. Bueno, ahí se organizó entre los presos una fuga. Recordemos que también estaban en esa cárcel dirigentes sindicales de la talla de Agustín Tosco, de Raimundo Ongaro y otros tantos, y estaban prácticamente varias dirigentes de las organizaciones armadas revolucionarias de la época. Ellos organizaron una fuga que de alguna manera no fue totalmente exitosa, porque toda la gente que pensaba fugarse del penal pudieron ocupar el penal desde adentro, pudieron abrir las puertas y salir a la calle teniendo contenido a la guardia, y algunos tomándose un remis pudieron llegar al aeropuerto donde otro grupo comando había tomado un avión y lo coparon y se trasladaron a Chile. En aquel entonces gobernado por Salvador Allende, que hizo caso omiso a los a las exigencias de la dictadura militar de repatriar a los fugados, y después ellos se trasladaron hacia Cuba. Ahora, de un segundo grupo, que eran casi 19 compañeros los que lograron también salir del penal, cuando se dirigían, cuando llegaron al aeropuerto, el avión ya había salido, se tuvieron que quedar varados porque no había dónde sumarse, por dónde evadirse, y llegaron a un acuerdo con los con un juez de entregarse. Se entregaron y bueno, y fueron llevados de vueltas al penal. En el penal, a los pocos días, llegando al día 22 de agosto, se hizo los directivos hicieron salir a todos los compañeros que habían sido fugados y habían vuelto al penal, los hicieron salir de su celda y fueron prácticamente fusilados, masacrados, asesinados a sangre fría. 19 guerrilleros cayeron ese día. Milagrosamente, 3 de ellos que quedaron bajo, por supuesto, apretados y tapados por otros, por los muertos, sobrevivieron con heridas muy grandes, pero pudieron sobrevivir. Por eso nosotros todos los 22 de agosto hacemos este recordatorio, porque fueron hombres y mujeres jóvenes de nuestro pueblo que luchaban por un mundo mejor, por un país mejor, luchaban por un país socialista, luchaban por una luchaban por una vida digna, y sin embargo fueron en represalia de estos de esta feroz dictadura que en aquel momento ya nos gobernaba, fueron asesinados sin más. Yo los voy a nombrar porque este es mi homenaje hacia ellos, y vamos a dar sus nombres y a la organización que pertenecían. Los muertos asesinados y fusilados en Trelew un 22 de agosto de 1972 fueron Alejandro Ulla, del PRT, Alfredo Cohan, de las FARC, Ana María Villarreal, del PRT, Carlos Alberto del Rey, PRT, Carlos Astudillo, de las FARC, Clarisa Lea Place, del PRT, Eduardo Capello, del PRT, Humberto Suárez, del PRT, Humberto Toschi, del PRT, José Ricardo Mena, del PRT, María Angélica Sabelli, de las FARC, Mariano Pujadas, Montoneros, Mario Emilio Delfino, PRT, Miguel Ángel Polti, PRT, Rubén Pedro Bonet, PRT, Susana Lesgar, Montoneros. Los compañeros que sobrevivieron, que pudieron dar testimonio de cómo fue el asesinato de 16 de estos 19 compañeros, después también terminaron desaparecidos en la feroz dictadura que se desató, mejor dicho, no, en la feroz dictadura, a partir de 1975, con el accionar de la AAA primero, y la feroz dictadura que padeció nuestro pueblo a partir de 1976. Bueno, a ellos nuestro homenaje, nuestro recuerdo, y nuestro compromiso militante de que a los compañeros caídos no se los llora y se los reemplaza en la lucha. Con esto nos estamos despidiendo para el próximo programa, y vamos a escuchar un temita inédito que también lo hace como homenaje Andrés Calamaro y que se llama El 22. Y con esto nos estamos despidiendo. Chao, hasta el próximo miércoles. A menos que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla. Puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero ¿cómo llegar a horario cada día si tengo un calendario distinto? Los nombres de los días son los mismos, solo que los míos tienen hora a Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el zorzal, un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de Constitución, noté que papá escuchaba el chofer y lloraron los dos. Desde grande entendí que esos ojos mojados, hinchados de tristeza, por sus ojos se cerraron. Años después, y cambiando de tema, en el 72 hubo un gran problema, fue en el sur, y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años dos bombillas. salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado y por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino en Mexicana se enteró que la muerte viaja el mundo. El gallego Fernández Palmeiro, un combatiente del arte, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo, lo llenó de plomo y se las tomó.